Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Hay noticias que llenan de mérito y reconocimiento a personas y comunidades, pero que por no tratarse de tragedias, los medios de comunicación no le dan la difusión que se merece. Es el caso del reconocimiento nacional a la tarea ecológica Planeta Azul, que entrega el Banco de Occidente, y que en esta ocasión fue adjudicado a la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Río Sucio, la cual aglutina a cerca de 300 familias que se han dedicado a la defensa del medio ambiente. Bien por los hermanos de Río Sucio. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Denuncian vecinos de las carreras 22 y 23 de Manizales la invasión del espacio público por parte de todo tipo de personas de la calle, en su mayoría foráneas. Lo más grave de todo es que estas personas agreden a los transeúntes y posteriormente, como requisito para cesar el ataque, los obligan a que les entreguen dinero. ¿Habrá alguna acción de parte de las autoridades? 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Eficiencia o eficacia es el tema de nuestro columnista radial invitado, el ingeniero Carlos Alberto López Herrera. Eficiencia y eficacia son dos palabras de uso muy común en los discursos de los políticos, en los discursos de los motivadores, en los discursos de los jefes en las oficinas. Pero ¿hasta qué punto la eficiencia y la eficacia nos acompañan en la vida cotidiana? Llama la atención cómo los discursos de los políticos se emocionan hablando de la eficiencia del Estado. ¿Y dónde está la eficacia del Estado? Llama la atención cómo en la legislación nuestra se habla de buscar eficiencia, de buscar el buen uso de los recursos del Estado, de buscar la honradez, de buscar tantas cosas, pero ¿hasta dónde, nos preguntamos nosotros, está siendo cierto esto? Miremos, en la contratación pública se habla de la eficiencia, del uso eficiente de los recursos, de la eficacia de los procesos. Pero ¿hasta dónde es eficaz ese desfile de ingenieros, de 100, 200 ingenieros, para un contrato de 50, 60 millones de pesos? ¿Dónde está la eficacia de ese proceso? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad, no al Estado, parar una cantidad de personas toda una mañana a mirar mal visto un proceso constructivo, un proceso de construcción, para no hacer sino una constancia de que allí estuvieron, porque así lo dice la norma, y ahí estamos siendo eficientes, más no eficaces, porque el resultado no es que esas personas van a hacer mejor el proceso, ni van a hacer mejores los precios, ni va a ser el mejor el resultado para la comunidad. El resultado real es que en esos procesos y en muchos otros que acompañan la contratación pública, incurrimos en unos costos en donde la que pierde es la sociedad. Miremos en el tema de competitividad. Si el Estado le pide competitividad al sector privado para competir en un mundo globalizado, ¿dónde está la competitividad del Estado? ¿Dónde está la eficacia? Es decir, la producción de resultados permanentes y continuos de los funcionarios públicos. Nuestros funcionarios son muy diligentes, trabajan de 8 a 12, de 2 a 6, lo que dice el horario, y trabajan duro. Y los respetamos por eso, pero la organización misma del Estado los convierte en ineficaces, en que no pueden obtener el resultado, así ellos honradamente y duramente luchen por ello. Entonces, ¿hasta dónde está la eficacia y para qué tanto control si no obtenemos el resultado? Los oyentes tienen la palabra. Escríbanos al correo adolfovillada@hotmail.com y opine sobre las columnas y los columnistas o sobre el tema de su interés. Buen día. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.